Vamos a buscar Hebreos. Estamos con la serie, recuerdan, ¿verdad? Con la serie El Cristiano y. Y esta serie, mi intención primordial es que sean mensajes prácticos para el uso cotidiano, para la vida cotidiana del cristiano. Y que sepa cómo conducirse, cómo afrontar ciertas cosas, cómo ver, cómo considerar ciertos aspectos de la vida, ¿verdad? Del ministerio, de la iglesia, de la familia, de todo. Vamos a abarcar, va a ser muy larga esta serie. No sé si a lo mejor me lleve hasta por ahí pasando septiembre, no lo sé. Dios sabe. Así que estamos en el mensaje número 8 de la serie El Cristiano y. El Cristiano y. Y hoy vamos a ver el mensaje Su Pastor. Así que me voy a echar porras por esta ocasión, ¿verdad? El cristiano y su pastor. Porque todo cristiano debe tener un pastor, un guía espiritual. Todo cristiano, no puede haber cristiano así. Pues yo soy mi propio pastor, yo mismo me enseño, yo mismo me ministro, yo mismo me doy mi cena. No, todo cristiano. Lo que estamos viendo en el contexto, ¿verdad? Que vimos primero el cristiano y su congregación, el cristiano y su servicio, su ministerio. Hoy vamos a ver el cristiano y su pastor. Para que vean cómo deben de pararse o considerar o ver a un pastor, a su pastor. Y no solo lo hablo por mí, mis hermanos, sino por todos los que nos escuchan. Recuerden, y siempre se los voy a estar anotando, yo predico no solo para ustedes, sino para muchos más que nos escuchan. Y que todos aquellos que nos escuchan deben de considerar y deben de aprender también a ver su congregación, su ministerio y su pastor, como lo vamos a mostrar, como lo vamos a enseñar. Hebreos 13, verso 7. Hebreos 13, versículo 7 dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos procedemos, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Tu palabra es alimento a nuestro espíritu, medicina a nuestros huesos. Es aliento, Señor. Tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos exhorta, nos alienta, Señor, a seguir adelante, nos da fuerza. Así que muchas gracias, Padre, por tu palabra. Usa mis labios, Señor, para poder hablarle a tu pueblo, a tus hijos, como es debido, mi Señor. Así que ábreles el entendimiento y que todo lo que reciban, Señor, sea para edificación, para restauración, para motivación, para alentar y todas estas cosas, mi Dios, que sea efectiva tu palabra en ellos, Señor. Tú haz en ellos lo que a ti te agrada, Padre. A través de mí, úsame. En el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a ver cómo habla la Biblia acerca de los pastores, ¿verdad? Veamos cómo la Biblia habla del ministerio del pastor. Y les pido que vayamos a Efesios 4:11, sin perder Hebreos 13, porque vamos a regresar. Porque quiero que sepan que algunos no creen en el ministerio de pastor. Hay cristianos que no creen en los pastores. Dicen que eso no, que eso fue para el pueblo de Israel, que eso fue en el Antiguo Testamento. Efesios 4:11. Que eso fue del Antiguo Testamento, que los pastores eran aquellos, que nosotros ya en la iglesia no hay pastores. Y bueno, se hacen sus ideas, pero quiero mostrarles primeramente el antecedente o el fundamento de que sí hay pastores y aún hay pastores en la actualidad. Efesios 4:11 dice así: Y él mismo, ¿quién? Cristo, Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas y los otros pastores y maestros. Bien se puede unir o separar, porque miren, todo pastor debe de ser obligadamente maestro. Todo pastor debe de ser obligadamente maestro, debe tener el don de maestro, don de enseñar, ¿verdad? Don de presidir. Bueno, un pastor debe tener varios dones para poder ser un buen pastor. Todo pastor debe ser maestro, aunque no todo maestro debe de ser pastor. O sea, si hay maestros, solo maestros, pero un pastor no puede ser solo pastor. Tiene que ser obligadamente maestro también, pastor y maestro, ¿verdad? Amén. Luego en el 4:12 dice, a fin, o sea, esta es la finalidad de que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los hijos de Dios, todos los hijos de Dios somos santos. Él nos santificó, nos puso aparte, nos apartó, nos separó para Él, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabrita, edificación, archívenla, péguensela aquí, edificación. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Recuerdan cuando vimos el mensaje de su congregación? Unánimes, unidos, con el mismo sentir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es clave, del conocimiento del Hijo de Dios. Porque dice en Juan 17:3 que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Por eso dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de esto depende la vida eterna, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose. ¿Se acuerdan la palabrita que les dije? Guárdensela tantito. Edificación. Edificándose en amor. ¿A qué se refiere con una edificación? Una construcción, ¿verdad? Algo que se está construyendo. Esa palabrita, edificación. Aún siguen todos estos ministerios vigentes en la actualidad, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. ¿Siguen? Apóstol y profeta, ¿no? Apóstol y profeta ya no están operando hoy en día, no tienen uso. Por eso les dije, grábense lo de edificación. Porque si vamos a proyectar como si fuera un edificio, y lo es, porque así dice la Biblia, que somos piedras, ¿qué? Vivas, edificando una casa espiritual, ¿verdad? Ahora, si dice que nos vamos a estar edificando y que es para nuestra edificación y crecemos, es porque se está haciendo referencia a un edificio, a una construcción. Los apóstoles y los profetas fueron los cimientos. Tú puedes, como buen constructor, no sé, el hermano Felipe sabe, ¿verdad? De construcción. ¿Sí, verdad, hermano? ¿El hermano Felipe es ingeniero? Ingeniero civil. ¿Sabe de construcción? Y yo creo que cualquiera sabemos que los cimientos, ¿en qué parte van de la construcción? Son lo primerito que se ponen, ¿verdad? De ahí para arriba la construcción. Ahora, hermano ingeniero civil Felipe, ¿se pueden poner cimientos en las partes más arriba? ¿Es correcto? ¿Tiene funcionalidad? No sirve para nada, ¿verdad? Y aparte es absurdo. Y es innecesario y es... No se llamarían cimientos, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas fueron los cimientos. Y esto vamos a verlo, claro que sí. Primera de Corintios 12:28. Y esto es importante aclararlo, mis hermanos, porque hay dudas. Y hay gente, en verdad, que piensa que sí aún están en uso estos ministerios de profeta y apóstol. Primera de Corintios 12:28 dice así. ¿Y a unos puso quién? ¿Recuerdan lo que leímos hace ratito? Y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, etcétera. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios. ¿Quién es el que pone y quita? Dios. ¿En dónde? En la iglesia, primeramente, esta palabrita, primeramente, a esto se refiere, que primero lo primero. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, y así se va una cadenita extensa, ¿verdad? Que habla de dones y habla de otros servicios. Pero primeramente está poniendo un orden de construcción. Un orden de construcción primeramente. Apóstoles, luego profetas. Y luego dice lo tercero, va enumerando, va separando, va dividiendo. No lo está haciendo de una forma desordenada, sino en orden. Primero esto, luego esto, luego esto, y de ahí para arriba nos vamos, ¿verdad? Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice así, edificados, ¿recuerdan la palabrita que les dije que se grabaran? Edificación, edificándose, edificados sobre el fundamento, esto es cimiento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la base donde está cimentado todo esto, Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo qué. El edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos una casa, mis hermanos. Somos un edificio, somos una construcción. Y cada día que pasa y cada año que pasa, se van añadiendo ladrillitos, ladrillitos. Algunos son columnas, algunos son soportes, no sé, pero ya no cimientos. Porque si no seríamos malos edificadores. Y hay muchos que andan por ahí llamándose profetas y apóstoles. Malos edificadores. Muy malos. En contra de la palabra de Dios. En contra de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poner un cimiento encima, por favor? Sabemos perfectamente que no puedes poner cimientos encima. Así de simple. Cualquiera te lo sabe discernir esto. Bueno, simplemente quise aclararles esto, mis hermanos. Los cinco ministerios que se conocen. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dos de ellos fueron. Y debemos de recurrir a ellos porque son nuestro cimiento. ¿Dónde están aquí? Aquí están los apóstoles y aquí están los profetas. Recurramos a ellos, aquí están en la escritura. Son el cimiento de todo cristiano. De aquí nos edificamos para arriba nosotros, como piedras vivas vamos sumando al edificio. Amén. Muy bien, así que Dios puso a unos pastores, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos pastores, aunque hoy en día hay mucha gente que anda constituyendo pastores. Esto es otro error grave. ¿Se acuerdan del varón que les platiqué, que entregó el pastorado? Ya entregué el pastorado. Y yo dije, pues, ¿y Dios le aceptó esa renuncia? Si entregó el pastorado, ¿a quién se lo entregó? ¿Quién se lo dio? ¿Hombres? ¿A ti te dio el pastorado un hombre? Discúlpame. Por eso estás renunciando. ¿Verdad? Los verdaderos pastores no podremos jamás evitar ser pastores. Porque Dios, Él mismo, puso a unos. Él los pone, mis hermanos. Él los pone, nada más. Y los dones son irrevocables. Tú no puedes decir, ya no quiero ser pastor. Están tus dones ya. Gracias. Gracias por su participación. Luego hablamos. No se puede. Si Él te constituye, Él te muestra, se te revela, te da los dones, te capacita, te da las herramientas, todo, para que ejerzas bien lo que Él quiere hacer en ti. Y si eres pastor, pues él te, por lo menos te debe de haber capacitado con unos 3-4 dones. Por lo menos el don de pastor, el don de maestro y el don de presidir, todo pastor lo debe tener, ¿verdad? Y mucho amor por las ovejas. Pastor que no ama a ovejas no es pastor. No os hagáis. No os hagáis. Pastor que no ama a las ovejas no es pastor. Porque dice que los pastores entregaban su vida, ¿verdad? Aún por las ovejitas. Cristo, el gran pastor, entregó su vida por nosotros, sus ovejas. Aleluya. Vamos al texto. Hebreos 13:7. Dicen: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pastores, vamos a ver esta palabrita, pastores. Viene del griego hegeomai, hegeomai, y es conducir en el camino, presidir, gobernar. Se usa en Hechos 4:12 de Pablo como el principal orador en el testimonio evangélico en Listra. ¿Se acuerdan cómo fueron a Listra y los confundieron que a uno le decían que era a Mercurio y a otro Júpiter, ¿no? Vamos a verlo, ¿para qué les cuente yo? ¿Para qué les cuente yo? Hechos 4, 12. 14, perdón. Hechos 14, 12. Era Júpiter y Mercurio, sí. Júpiter y Mercurio. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. A Pablo, fíjense, Mercurio. Porque este era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Que dirigía la palabra, literalmente, el principal de los que hablaban. Esta palabra, hegeomai, también es el que dirige, el que gobierna, el que guía, el pastor, el principal, el que lleva. Esto es. Y la palabra aquí en hebreo nos dice, acordaos de este. Así que bien se le puede llamar pastor, bien se le puede decir guía, bien se le puede decir el principal, el que lleva el orden del culto, el que dirige, pues, ¿verdad? El guía espiritual, mis hermanos, ¿verdad? Hoy se les nombra como líderes, el líder de la iglesia, el líder de acá. A mí esa palabra todavía me choca, tanto como la de cobertura de chocolate. Necesito buscar unas palabras adecuadas para poderles, ¿verdad? Pero bueno, líder sabemos que en el sentido honesto y en el sentido correcto, como se debe aplicar un líder, es el que va adelante de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer esto, pues ¿quién va por delante? Pues yo. No puedo decir, vayan, ahí los veo. Vamos a la oración, yo voy por delante. Vamos al evangelismo, yo voy por delante. Eso es, mis hermanos, ¿verdad? El líder va por delante. No es porque sea el mandamás, aquí el patrón, y amo y señor, no. Es el que va ahí por delante, el que recibe las primeras escupidas y recibe las primeras mordidas de perro y las primeras mentadas de jefa y todas esas cosas. Que va por delante. Amén. Siguen estando invitados al evangelismo y a la oración. ¿Verdad? Ahorita hablamos al final de eso. Gloria a Dios. Así que acordaos, mis hermanos, de sus pastores, los que nos escuchan, acuérdense de sus pastores. Y luego dice otra palabrita ahí. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y este considerad es anateoreo. Esas palabras. Pero quiere decir contemplar con interés. Considerar contemplativamente se traduce mirar, observar atentamente. ¿Cómo debemos de estar los cristianos, las ovejas con nuestros pastores? Ojo de chícharo. Estoy viendo a ver qué. Siguiéndolo, cómo se comporta. Ah, ese es mi pastor, ¿verdad? Y si lo ves, si lo cachas en algo malo, hola pastor, ¿qué hubo? ¿Yo? ¿No? Ay, no, eso no. Bueno, sí, porque es por nuestro bien. Considerad atentamente, observar con interés, mirar atentamente, ¿verdad? El pastor debe ser ejemplo, mis hermanos. El pastor, si tú lo ves verdaderamente haciendo cosas terribles, es justo, como oveja que eres, que vayas y hables con él. Tanto es justo como es necesario y es importante y es para beneficio de todos, ¿verdad? Cuando yo ande haciendo ahí cosas tremendas que usted, hermano, ya se está pasando de listo, un jalón de orejas, yo creo que me harían mucho bien, ¿verdad? Pero el asunto es que hay muchos que, como es el pastor, tú cállate, no toquéis al ungido, no digas nada, entonces ya vienen ciertas restricciones o a favor del pastor, pero realmente no. Aquí dice la palabra, considéralo y observa. Detenidamente contempla con interés. ¿Qué cosa? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Yo no les puedo estar aquí diciendo, hermanos, hay que leer y yo no leo. Hermanos, prepárense, échenle ganas, estudien y yo no estudio. Hermanos, oren, pidan, clamen y yo no clamo y yo no oro. ¿Verdad? No puede, yo tengo que ser ejemplo. Todo pastor debe ser ejemplo, mis hermanos. El pastor. Vamos a entrar ahorita a ver rápidamente algunos de los deberes del pastor. Y luego ya entramos y aplicamos el tema. Porque el tema es que cómo ustedes deben de tener a su pastor. Y cómo ustedes lo deben de ver. Pero necesitamos considerar estos puntos. El pastor debe alimentar. Vamos ahí, volteemos y veamos al campo. Salgamos al campo, veamos un rebaño con un pastor. ¿Verdad? El pastor, ¿qué debe de hacer con ese rebaño? Pues lo debe alimentar. ¿Para qué lo saca a los pastos? Para que se alimenten. ¿Cuáles son los pastos de los cristianos? Los pastos verdes que hallaremos, ¿verdad? Dice que entraremos, que Él es Cristo la puerta, el que entrare por ahí pasará y hallará pastos verdes, frescos, hermosos, ¿verdad? ¿Te imaginas estar en un campo así bien fresquecito, con el pastito así que se siente así como húmedo, no sé, así? Bien bonito, ¿verdad? Y sales tú como ovejita ahí a pastar, ¿verdad? Pues este pasto fresco, hermoso, es Cristo. El pastor debe dar de beber también. Dar de beber. En la escritura vemos que la palabra se muestra como agua, ¿verdad? La palabra o el agua es tipo de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué les debo de dar de beber? ¿O qué debemos los pastores de dar de beber? La palabra de Dios, ¿verdad? El pastor debe consolar. El pastor debe alentar. Échale ganas, mi hermano, ¿verdad? No claudiques, no te quedes ahí. El pastor debe fortalecer a las ovejas. El pastor debe llevarnos, conducirnos a amar cada vez más a Jesús. Esta es una de las finalidades del pastor, el pastor de Cristo, por supuesto. ¿Llevarnos a quién? Al gran pastor. amar más a Jesús. El pastor debe de llevarnos a ser más agradecidos con Cristo, demostrarnos todas las cosas que ha hecho Cristo por nosotros, que ha hecho el Padre, que ha hecho el Espíritu Santo por nosotros, y llevarnos a ser más agradecidos con todas estas cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. A valorar más la salvación de Cristo, que luego la descuidamos, mis hermanos, en verdad. Pensamos que fue algo muy bonito y ahí lo dejamos ya medio en el rincón. Pero debemos de nosotros siempre tener presente lo que hizo Cristo por nosotros, que entregó su vida por estos malos. Siempre valorar verdaderamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Debe de inspirarnos a ser más como Jesús. Y todo esto con la sabiduría y la inteligencia y la capacidad de todo pastor, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Ya le cayó el 20 a una. A ver, digan amén los dormidos. Y todo esto que hace el pastor lo debe de hacer con su sabiduría, su inteligencia y su capacidad, ¿verdad? Amén. ¿Pero entonces por qué dijeron que sí? Que amén. Por fin, ¿quién los entiende? Con su capacidad de Cristo. Claro que sí, mis hermanos. El pastor no tiene capacidad propia. Porque nos hizo, ¿qué? Ministros competentes, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Si nos hizo ministros competentes, ¿qué éramos? No éramos ministros y éramos incompetentes. No servíamos y éramos incompetentes. Pero Él nos hizo ministros competentes, aptos, capaces, idóneos, adecuados. Él nos preparó. Así que, ¿cuál es sabiduría mía? ¿Cuál capacidad mía? ¿Cuál inteligencia mía? No. Si algo bueno y de provecho sale para ustedes, es Él. ¿A quién es la gloria? Lo malo es que hoy en día muchos se dicen, ¡ay, cómo soy de bueno! ¿Yo cómo los tengo? Eso es lo malo, mis hermanos. Porque descuidan quién es el que está operando a través de los ministros. Desatienden eso y se dan el crédito, se dan el mérito. Así que todo esto debe de ser, lo que hace el pastor debe de ser con el cayado y con la vara. El cayado es la palabra de Dios y la vara es la palabra de Dios también. Ahí nos dan nuestros buenos jalones de orejas la palabra. Y los pastores tenían su cayado, este bastón con un ganchito hacia arriba. Y cuando se atoraba una ovejita en un arbusto o se metía en una hendidura por ahí o se atoraba donde sea, con el cayado la... Si iba chueco, se salía del camino, véngase para acá, otra, ándese para acá. O si ya era muy necesario, va y la cargaba. Y ahí otra vez al rebaño. Este es el pastor, ¿verdad? Yo con la palabra debo de, véngase para acá, no se salga, arrímese para acá, júntense, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y ya cuando sea muy necesario, tengo que ir a cargarlos. Por ahí ya estoy pensando ir a cargar una oveja que se me fue por ahí. Tengo que cargar y me la tengo que echar al costal. Véngase para acá. Es mi labor. Lo tengo que hacer ya. Intenté con el callado. No hay reacción. Bueno, pues tengo que ir en presencia personalmente por esa oveja. Y ya que Dios se encargue de lo demás. Amén. Seguimos en la lectura. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto quiere decir, mis hermanos, según el contexto, es que no hay nuevas revelaciones, no hay nueva fe, ¿verdad? No hay nuevas doctrinas, no hay evangelios diferentes, porque en el versículo 9 dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto quiere decir, si debemos considerar a los pastores, si debemos imitar su fe, si debemos tenerlos en cuenta y acordarnos de los pastores, ¿verdad? Esto quiere decir que consideremos también lo que enseñan. Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que quiere decir que la doctrina es la misma. Así pasen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 años, los que lleguen a pasar, no sabemos cuánto dura este mundo. Jesucristo es el mismo ayer. Lo que enseñó ayer se debe de enseñar hoy. Y lo que se enseña hoy se debe de enseñar después. Por eso dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como muchos, y lo que les comentaba hace ratito, hay tantas congregaciones y los hermanos, las ovejas, salen de esas y andan buscando dónde reunirse, ¿verdad? Porque tienen algo, las ovejas tenemos algo que no, nunca les pasó a ustedes cuando estaban de inconversos, que ustedes veían cosas y eso no me cuadra. Bueno, lo sigo porque pues así va la tradición, así va la sociedad, pero como que no me cuadra, hay algo que no me satisface, pero pues bueno, ahí está pues, por cumplir con los demás. Las ovejas ya traemos como algo programado ya desde que nacemos. Ya listos para escuchar la voz del pastor y inmediatamente cuando la escuchamos, vamos. Y aunque seamos a veces renegados, él se encarga de convencernos y nos con lazos de amor, dice, ¿verdad? Y a veces con coscorrones, bueno, si es necesario, pues así ha de ser. Pero siempre las ovejas seguirán a su Señor, a su pastor, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar. Si ayer el Señor Jesucristo enseñó una doctrina, tiene que ser igual hoy. Igual. Nada de que nuevas revelaciones y que Dios me mostró y que los apóstoles no tenían la misma revelación que hoy tenemos. Y que se apareció no sé quién y por allá en las tortillas y el niño del cacahuatito. Nada. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las doctrinas del Señor Jesucristo son las mismas de ayer, de hoy y por los siglos. Consideren a sus pastores. ¿Están en estas doctrinas? Y lo digo por los que me escuchan. Consideren a sus pastores. ¿Cuál haya sido su conducta? Imitad su fe, dicen. Y luego aplica. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene que ser la misma doctrina del Señor Jesucristo. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cosas que se andan enseñando hoy que el Espíritu Santo es mujer. ¡Qué barbaridad! Jesucristo es el mismo. Así que esto lo está recomendando el escritor de Hebreos. Está recomendando, fíjense lo que enseña su pastor, en pocas palabras. Fíjense muy bien lo que enseña su pastor. Y si enseña como Jesucristo ayer, hoy y por los siglos, imitad su fe. ¿Verdad? Gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 4, verso 13. Para reforzar este argumento, 1 Timoteo 4, versículo 3. Primera de Timoteo 4, versículo 13 dice así. Es una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, en la exhortación. Exhortación no es regaño, mis hermanos. Para aquellos que nos estén escuchando por ahí, nos vayan a escuchar. Exhortación no es regaño, exhortación es alentarlos. Ánimo, mi hermano, no decaigas. Ánimo, vamos, firmes, no claudiques. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y eso va para mí, mi hermano, para todo pastor y todo ministro. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que es lo mismo que estamos leyendo, ¿verdad? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, sí, Señor, y de la doctrina. Fíjense, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La recomendación es a tener cuidado de uno mismo. Somos carne, somos humanos, fallamos igual, estamos sujetos a pasiones como Elías. ¿Recuerdan que dijo? Que Elías era un hombre, fíjense, Elías, aquel que fue arrebatado en un carruaje de fuego. Aquel que fue llevado así, porque también era conforme al corazón de Dios, ¿no? Pues también, así se lo llevó el Señor con todo y zapatos, vámonos. Bueno, claro, ahí lo transformó, le dio su traje glorificado, ¿verdad? Pero ese estaba también sujeto a pasiones como las nuestras. Y todo pastor está sujeto a pasiones también como las de todo hombre, porque estamos en la carne, militamos todavía, tenemos este cuerpo terrenal y traeremos en algún día el celestial, ¿verdad? Así que ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y dice, y de la doctrina. Todo pastor debe estar al pendiente de lo que enseña. Darle vueltas y vueltas y meditar. ¿Es correcto esto que voy a enseñar? ¿Es verdad lo que voy a enseñar? Investigar. Por ahí uno me preguntó, oiga, pastor, ¿cuánto se tarda en hacer un sermón? Le digo, bueno, pues a veces me tardo 2 o 3 días. 5 o 6 horas en estar meditando algún punto, en estarle buscando por acá, por día. A veces me duermo tarde por estar en esas cosas. ¿Cuánto se tarda? Le digo, pues un sermón a lo mejor lo puedes hacer en una hora, dos horas. Haces un bosquejo y ya está ahí, órale. ¿Ah? Pero debes de estar bien consciente de lo que vas a decir. Y cuando tú tienes cuidado, como le aconsejó Pablo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Debes de checar todo perfectamente lo que vas a decir, porque cuando digas algo que no va conforme a la doctrina, es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Verdad? A ti mismo, porque si uno está enseñando mal, desvía. Un ciego guiando a ciegos, imagínense, ¿a dónde los va a llevar? Al hoyo, dice. Entonces, uno debe estar siempre pendiente de la doctrina. Claro, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si estamos ahí metidos, Él se encargará de darnos un buen mensaje, un buen alimento para las ovejas, ¿verdad? Pero debemos, el consejo es persistir. Cuidarnos de nosotros mismos y cuidar de la doctrina que enseñamos. No enseñar cualquier patraña, ni dar chetos, ni dar coca. Ya saben mi frase, ¿verdad? Nada, no dar de esos alimentos chatarras, sino buscar verdaderamente algo que sea de provecho para su vida y para su salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 13, 17. Más bien al versículo 17. Esta porción de la escritura, yo creo que es la que más le gusta a todos los pastores. Y dice así, Hebreos 13, 17. Pero nada más la primera parte del versículo, porque las otras partes están medio duras. Dice Hebreos 13, 17, y este ya aplicando, acuérdense de su pastor. ¿Cómo tienen que ver a su pastor? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué les parece esto? No, pues los pastores felices. A ver, aquí ¿qué hubo qué? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Verdad? Aquí dice, se sujetan a mí. ¿Qué hubo qué? ¿Qué traes? Mira, señor, míralo, señor, míralo. No, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, sí. Y sujetaos a ellos, sí. Es deber de toda oveja, mis hermanos. Claro que sí. Pero también ya vimos que tienen que considerar a su pastor, ¿verdad? Imitar su fe. ¿En qué está creyendo? ¿Qué está enseñando? Es un complemento, mis hermanos. Si les está enseñando puras cosas desviadas, ¿aún así lo deben de obedecer? ¿Y aún así se deben de sujetar? Por supuesto que no. Toquen al ungido. Toquen al ungido, en verdad. Nada de que no toquéis, sí, tócalo. Ese tiene otro contexto, esa frase. Está toda descontextualizada. No, yo digo sí, toca al ungido. Ve y habla con él. Y dile que está mal. Es por el bien de él y el tuyo. Es por el bien. No es porque... Sí, sé que se enojan. Sé que se enojan, pero no es por echar pleito, mi hermano. No es por buscar ay, querellas y que yo ya regañé al pastor, lo exhorté. No. Es por el bien. ¿Lo amas? ¿Lo amas? Ve y dile. Yo, desgraciadamente o afortunadamente, siempre he sido así. Y me he ganado algunas enemistades con pastores y algunos choques y roces por decir lo que siento, lo que veo y lo que considero, según la escritura, por supuesto, no según mis sentimientos, ni según la escritura. Veo cosas y pastor, esto, esto y esto. No, pues así es aquí. Ahí nos vemos, ¿verdad? Pero lo digo, lo hago, ¿por qué? ¿Porque quiero confrontar? ¿Porque me cae gordo y nomás le ando buscando 3-4 pies al gato y para echarle bronca? Porque lo amo. Pastor, usted está procediendo mal, discúlpeme, está mal. Y claro que le muestro la Biblia, no le muestro el libro vaquero, ni el Memín Pingüín, ni Calimán, ni nada de esas cosas. Le muestro la Biblia. ¿Verdad? Entonces, toquen a los ungidos. Uy, me voy a ganar unos cuantos enemigos aquí con esta prédica. Toquen a los ungidos. ¿Verdad? Está suave eso, ¿no? Toquen a los ungidos. Bueno, obedeced a vuestros pastores, hermanos. ¿Están de acuerdo? Sujetaos a ellos, ¿están de acuerdo? Y aunque no estén de acuerdo, así dice la escritura. Y aunque no estén de acuerdo, así dice la escritura. Pero vean lo que sigue. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo qué? Ay, tengo miedo. Como quienes han de dar cuenta. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. En verdad. Imagínense yo dar cuentas. Es, si un pastor no medita en esto, mis hermanos, se le mueve el piso. O sea, se vuela, se cree, se le sube la espuma. Si un pastor no medita en esto, en verdad, vamos a dar cuentas. Yo tengo una, sí, yo tengo una iglesia de 2,000, 3,000, sí. Y los tienes en orden y sabes cómo van. Porque vas a dar cuentas. ¿Conoces? Sí, dice el texto, ¿qué? Juan 10. Juan 10, me parece. Que dice que el pastor las conoce por nombre. Las llama por nombre. ¿Las conoces por nombre? ¿O eres de los que, pues, saque una cita porque ahorita no la puedo atender? ¿Ah? ¿No hay pastores así? No tengo tiempo ahorita. Ahí, saque una cita y ya vemos aquí al 2, 3. En septiembre, el 20 y tantos, tengo un espacio para usted. Horarios de oficina, claro que sí. Vacaciones, no estoy para nadie. Cancelan teléfono, se cancela todo, ¿verdad? En las noches no me hablen. En las noches no me molesten porque yo soy de buen dormir, no quiero que me interrumpa. Pastores cotizados, así como que... Pues vas a dar cuentas, ¿verdad? ¿Y quién te alienta? ¿Quién te da fuerza para esto, para resistir esto? Pues claro que Dios. Pero si eres tú que te pusiste u otro que te puso de pastor, vas a tronar. No vas a querer saber nada de las ovejas, ¿verdad? Las vas a tratar como ganado, como simple ganado, ¿verdad? Como los microbuseros de México. Como los microbuseros de México que traen ahí llenos de gente. Y, pues, que no traes ganado, no traes animales. ¿Sí los han subido? Así como el metro, que te empujan así, te atacan. Así quieren sus iglesias, pero ¿qué orden hay ahí? ¿Yo qué? No, ahí tienen, sí, lleno de gente, pero... ¿Estás atendiendo a las ovejas? Vas a dar cuentas. Por eso digo, tengo miedo. Y si es de tener miedo, mis hermanos. Así que, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego esto de obedecer a sus pastores, debemos considerar que a veces los pastores viejitos como que son más dignos de respeto, ¿verdad? Y los jóvenes, así como yo, y bellos como yo, como que, ah, es mi cuate. El Ceras. El Ceras, ¿qué vos eras? ¿Qué onda? ¿Qué traes? No, pues aquí ando, ¿cómo ves? Pues vente, chido. Venga, che, pa' acá, pastor. Ay, hasta el último, ¿se acuerdan? Pastor. Ay, o cuando están así delante de. Estamos así en la intimidad, ¿qué vole tú? Que no sé qué. Que un codazo y por acá, cuate, ¿verdad? Y cuando están delante de otra persona, ah, es mi pastor. Hasta ahí se acuerdan, ah, es mi pastor. Bueno, por lo menos. Ahí en 1 Timoteo 4. Sí, es que a veces no le damos crédito a los jóvenes. Y Dios levanta pastores jóvenes. Dios levanta... Fíjense, David, ¿cuántos años tenía? Y se sonó a Goliat. Como 16 años, por ahí dicen. 16, 17 años. Y no le daban crédito, ¿verdad? Dicen, nada, ese escuincle. Y hasta David se reía. Dice, ese chamaco, ¿qué? Mándame un nombre, ¿no? No, Goliat. Goliat. Goliat se reía de David. ¿Ese qué? Se lo va a dar de comer ahí a las aves, no sé qué. Bueno. Pero fíjense cómo dice Pablo. Esto manda y enseña. Pablo diciéndole a Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Así que, si ven por allá un pastor joven o algo, no lo tengan en poco. Si es levantado, si es de Dios, respétenlo como pastor. ¿Verdad? Digo para los pastores jóvenes que andan por ahí. Yo no estoy tan betabel, tampoco estoy tan chamaquín, pero bueno. ¿Qué palabras uso de plano? Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No la tenemos nada fácil los pastores, mis hermanos. La verdad, si alguno se metió de pastor, no saben la que se metió. Si alguno se metió por su cuenta. Y si alguno lo metió Dios, bueno, Dios se encargará, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Todo pastor de Cristo se preocupa por dónde está guiando al rebaño. Se preocupa por las almas. Todo pastor de Cristo, verdaderamente. Un verdadero pastor de Cristo se preocupa por las ovejas de Cristo. ¿Y cómo van sus almas? Se preocupa por el alimento que les da. Así que, mis hermanos, vamos a ir concluyendo. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos con la condición de que ustedes los observaron y de que están correctos en la doctrina. No podemos llegar a confrontar a un pastor nada más porque dijo algo que a lo mejor no entendí. Porque a veces llegan personas de otras congregaciones con ideas diferentes. Por ejemplo, imagínense que aquí llega una persona y yo le digo, el diezmo no es para la iglesia. Y me dice, no, ¿cómo no? Está usted robando a Dios y que no sé qué. ¿Verdad? Y está usted mal enseñando a la iglesia, lo está mal conduciendo, les está robando sus bendiciones y que no sé qué. Llega una, ¿verdad? Ya me atacó, pero nunca me argumentó con la escritura. Como muchos. Mire, vamos a sentarnos, estudie la escritura, entonces sí me dice. ¿Verdad? Pero debe de ser conforme a la escritura. Entonces sí, obedecer a vuestros pastores y sí, sujetaos a ellos, pero que tengan la doctrina correcta. Si ven verdaderamente que están enseñando patrañas, si ven verdaderamente que los están desviando, huyan al monte por su vida. Si ustedes ven aquí, mis hermanos, que no se está enseñando una buena doctrina, váyanse. Los corro, ¿verdad? Si ven que no se está enseñando una sana doctrina, váyanse. Ustedes sí, preocúpense por eso, mis hermanos. Preocúpense en verdad. Gloria a Dios. Y luego dice, así que, ahí mismo, ¿verdad? Vamos a leer todo el texto. Obedecer a vuestros pastores, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para que lo hagan con qué? Con alegría, ¿no qué? No quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Han visto pastores que se quejan de las ovejas? Yo sí he visto muchos. Pues, sujétense a sus pastores, obedézcanlos, para que ellos los ministren, los vean y hagan todas sus labores, las que dijimos, alimentar, dar de beber, consolar, alentar, fortalecer y todas estas cosas, para que hagan todo esto y cumplan su ministerio con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Por último, vamos a regresar al versículo 7 y vamos a considerar dos palabras y ya. Hebreos 13:7 dice, acordaos. Y esto de acordaos es, ténganlos en cuenta, vean por ellos. A veces creemos que los pastores son como vividores y esa imagen se ha regado. Es que, ¿quieres tener dinero? Pues métete de pastor. Es como un cuento que por ahí escuché o leí, no me acuerdo. Que estaban en una casa, a un niño se le atoró una moneda en la garganta. Una moneda y los papás desesperados. ¿Qué hacemos? El niño se le atoró una moneda en la garganta. No puede respirar. Y que de repente se le prende el foco a uno. Aquí el vecino de enfrente es pastor. Esos son re buenos para sacar el dinero. Chistes malos y agresivos, el pastor está muy desprestigiado por muchos que piensan que aquí se saca el dinero a la gente. No, yo necesito enseñarles bien, mis hermanos, y que se empiece a regar esta sana doctrina, que sí deben de ver por sus pastores. Acuérdense de sus pastores, considérenlos, vean por ellos, preocúpense por el pastor. En verdad, no lo estoy diciendo solo por mí, mis hermanos, como muchos lo aplican, ¿verdad? Para mirar un beneficio propio. Lo digo para que todos los hermanos consideren esto y aprendan cómo deben de ver y considerar a su pastor, el cristiano y su pastor. Dígame, hermana. ¿Está en la Biblia? ¿Correcto? Sí, claro, no solo ver por el pastor, ver por el hermano, ver por el necesitado, ver por el pobre, ver por todas estas cosas, claro que sí, pero pues como hoy estamos en el tema del pastor, pues vamos a aplicar esto, ¿verdad? Para que ustedes aprendan, vamos por temas. Ya llegará el tema que veamos la ayuda al prójimo, la ayuda al hermano y todo eso, y vamos a aprender también, ¿verdad? Así que esta palabra, acuérdense, acordaos, ténganlos en cuenta, vean por ellos. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Han considerado esto? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto de hacer partícipe de toda cosa buena no es solamente, muchos lo aplican de dinero, ¿verdad? Usted, éntrele aquí con su pastor. Sí, es parte. Pero sobre todo, si tú tienes algún gozo, algo que tú, en verdad, te sientes bien, pastor, mire, esto me sucedió. Si tú recibiste una revelación de Dios en la palabra, mire, pastor, a mí me bendijo esta palabra, hazlo partícipe con el Señor, ¿verdad? Si tú tienes una buena noticia, tu hijo se graduó, se va a casar tu hija, en fin, haz partícipe a tu pastor de todas esas cosas buenas que te suceden a ti, ¿verdad? No solo vengas, mandé, oren por su pastor, claro, eso es sobre todo, eso es clave, ¿eh? Eso es clave, yo les encargo mucho que oren por mí para que no les dé cuentitos, chetos y coca, ¿verdad? Si tú te sucede algo bueno, haz partícipe a tu pastor, porque casi siempre hacemos partícipe al pastor de todas nuestras penurias, de todas nuestras quejas, de todos nuestros dolores. Me duele esto, ay, ando, y ore por mí, pastor. Como dice Chuy Olivares, que le hablaban a las 4 de la mañana, pastor, pastor, me pasa esto. Y que luego lo despertaban y decía, pastor, Dios me reveló, me mostró una palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Para eso lo despertaban a las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero casi siempre vamos con el pastor por ayuda, ¿sí o no? Por aflicción. Oye, ¿cómo le hago? ¿Y qué dice la Biblia? Deme un consejo, pastor. Siempre. Pues aquí dice que hagan partícipe a su pastor de toda cosa buena. Bueno, no dice exactamente el pastor, pero dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Verdad? Así que hagan partícipe. Si ustedes tienen una pachanga, invítenme. Voy. Dígame, hermano. Dios. Así es. Dios mismo promueve que ustedes bendigan con lo que sea, véngase pastor y todo eso. Dios mismo promueve el interés por su pastor. Así como dice el hermano, Dios mismo le daba a aquellas personas para que bendijeran al hermano, porque el hermano los estaba instruyendo en la escritura. Dios mismo se encarga de eso, mis hermanos. Yo oro por eso. Pero la recomendación y la instrucción bíblica, ahí está, para ustedes. Si ustedes la quieren recibir bien, con agrado, con gozo, meditan en esto, lo atesoran y lo llevan por obra, gloria a Dios por ustedes, porque ya están acumulando una instrucción, un conocimiento, están avanzando un escaloncito en la doctrina, están creciendo. Están creciendo, mis hermanos, porque toda la escritura es útil. Útil, toda, ¿verdad? Hay muchos aspectos que la escritura menciona un poco, un tanto cuanto duras para el hombre carnal. En cuanto duras, ¿pero qué? Por eso les pregunté, ¿están de acuerdo? Pues aunque no estén de acuerdo, así dice la escritura y punto, ¿verdad? Gloria a Dios, pero yo sé que Dios capacita a sus ovejas para aceptar todo esto. Es como ¿se acuerdan de la escritura que leímos? Vamos a repasarla. Porque es bendición para ustedes, mis hermanos, en verdad. Filipenses 4:14, la escritura que leímos la semana pasada. Porque no leímos todo el contexto. No leímos el versículo que sigue y es importante para ustedes. Ese se me pasó. Dárselos. Filipenses 4:14. Dice así. ¿Ya estamos? Dice así. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Está hablando Pablo, ¿eh? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco... Fíjense, esto es clave para... Un pastor debe estar entendido en esto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Esto es lo que leímos la semana pasada, ¿verdad? Que lo que las ofrendas, las dádivas, el dinero, las ayudas que le daban los filipenses a Pablo, dice que para Dios estas ayudas a Pablo eran olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. O sea que si ustedes hacen todo esto, es agradable y es un sacrificio a Dios. Pero en el 19 dice, mi Dios pues, y aquí viene la bendición, mis hermanos, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto, recíbanlo. Mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Por qué suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria? Por lo que acababan de hacer los filipenses. Ver por el hermano pastor apóstol Pablo, conforme a sus necesidades le echaron la mano, ¿verdad? Y dice que eso fue agradable a Dios como una ofrenda grata delante de Dios, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá. Y no faltamos a la gracia, mis hermanos. O sea que no estamos, no vengan y digan, tenga pastor, le traje un pastel. Por cierto, mi cumpleaños es el 28 de septiembre. Tenga pastor, le traje un pastel. Dios, ya le di un pastel al pastor, ¿eh? Sí, tómamelo, ahí va a mi favor, ¿no? Eso sería antigracia. Dios haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él. Dios promoviendo en vosotros, porque él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero ustedes deben de estar instruidos, mis hermanos, que así es, ¿verdad? Gloria a Dios. La última palabra a considerar es, o frase, imitad su fe. Imagínate un pastor sin fe. Imagínate un pastor sin fe, no creyendo lo que dice la Biblia. Sí, yo conocí. Sí, confiando en las ovejas. Yo no puedo confiar en ustedes para mi sostén. No, yo debo de confiar plenamente en Dios. Y entonces cuando yo confíe plenamente en Dios, imiten mi fe. O todo pastor que confía plenamente en Dios, las ovejas deben de imitar la fe de ese pastor. ¿Cuál es su fe? Plena entrega a Cristo. Metiéndose con el Señor, aprendiendo del Señor, hablando con el Señor, estudiando del Señor, ¿verdad? Conduciéndose, por supuesto, que produzca efecto su modo de hablar, su modo de dirigirse, su modo de conducirse, ¿verdad? Imitad su fe, entregado en las cosas del Señor. Yo fui con unos hermanos y la verdad no me gustó su modo de hablar. No es que dijeran palabras, como yo a veces se me salen palabras así medio del caló mexicano, ¿verdad? No, estos ya decían otras palabras un poquito más fuertes. Yo decía, ah, caray, ¿no son cristianos? ¿No son ministros? ¿Predicadores? Como ese de, güey, y lo que sí. Algunas de, ca. Así se trataban. ¿Qué onda acá? Aumenten en lo demás. No lo quiero decir yo. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Así dice la escritura. Ninguna palabra corrompida. ¿Y ninguna cuántas son? Ninguna. ¿Me han escuchado a mí decir groserías? ¿Una sola? ¿Cuántas veces hemos platicado? Es más, mi familia me conoce. Y con ellos platico más. Abner son de los que estoy más ahí con la música y todo. ¿Me han escuchado decir una sola palabra corrompida? Imitad su fe, dice la escritura. Si en verdad yo empezara a hablar así de esa manera, sería digno de reprensión. ¿Eh? ¿Dónde se refleja que Dios está operando? Y si soy ejemplo, mis hermanos, ¿verdad? Soy todavía tengo muchos defectos, lo sé, y tengo errores, lo sé. Esos no los imiten. Esos no. Dios está operando conmigo. Yo me meto con el Señor para decir, ya, vamos, Señor, vamos. El que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará, ¿verdad? Pero pues por lo menos debo de ir un pasito adelante, mis hermanos. Ustedes, vamos, juntos, mis hermanos. Amén. ¿Están de acuerdo? Y si no, pues ya saben. No, mis hermanos, en verdad yo quiero que ustedes tengan un corazón entregado al Señor, a su instrucción, a su palabra. Toda la palabra es útil, toda la palabra es buena. Toda, mis hermanos. Amén. Así que están autorizados a tocar al ungido. Están autorizados. Por la palabra, la misma palabra de Dios lo dice. Me hacen un bien a mí. Y hermanos que me escuchan, le van a hacer mucho bien a su pastor. No se peleen con él. Háblenle bien, por supuesto, ¿verdad? Traten de llegar a un acuerdo. Muéstrenle su error. Muéstrenle sus detalles que tiene. A veces los hermanos, así estamos adelante en los púlpitos y pues a veces no nos damos cuenta ni lo que decimos, mis hermanos. Yo me he escuchado y cambio palabras donde no iban por otras que, ¿verdad? A veces digo la palabra que no era, la cambio por decir, en vez de decir Cristo digo Dios o en vez de decir Pablo digo Judas o cosas así, ¿verdad? Y anda uno tan entrado en la prédica que dice cosas que no. Pero hay veces que sí ya son tendenciosas, que ya son muy marcado. Muy marcado, ya son muletillas de los pastores al hablar, de los predicadores. Ahí cuando veamos algo que verdaderamente puede ser ofensivo, perjudicial, hey, hermano, ahí, ese punto. Amén, hermano, gracias, ¿verdad? Y uno debe de tener quebrantar el orgullo. Somos duros, orgullosos, mis hermanos, todos. Hablando de los pastores, ¿verdad? Somos orgullosos para recibir un exhorto o una reprensión. Muy orgullosos, pero que Dios nos dé la humildad para decir, sí, es cierto, la estoy regando. Voy a hacer un alto y retomar el camino. Amén. Ahí están, mis hermanos, el cristiano y su pastor. No sé si a lo mejor otro mensaje más, el cristiano y sus hermanos en la fe. Refiriéndonos a lo que es la iglesia, la relación iglesia. Y después ya salimos, vamos a la familia. Y después a ver qué ámbitos más nos muestra el Señor, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu instrucción, que siempre es hermosa, mi Señor. Te pido que los hermanos valoren mucho todo lo que se ha venido enseñando desde que empezamos aquí, Señor. A veces yo he tenido que modificar algunas cosas, Señor, que venía creyendo mal. Te agradezco por esto, Señor. Dale a mis hermanos la oportunidad de discernir la palabra, que estudien mucho, Señor, que se den cuenta y consideren lo que yo enseño, Señor, que consideren mi conducta, mi fe, pero que ellos lo hagan de una manera muy bíblica, Señor, y con mucho amor y paciencia, Señor. Así que, Padre, todos somos tus ovejas. Tú eres el pastor de pastores, Señor. Tú eres el gran pastor de las ovejas. Este rebaño que compraste con tu sangre, Señor, amados tuyos, Señor. Dame a mí la capacidad, Señor, de guiar bien a tus ovejas, de ver el valor que tienen, inmenso valor, Señor, y que daremos cuenta a los pastores, pues danos esa capacidad, Señor. Que no seamos nosotros haciendo estas cosas, porque no es un juego, es algo muy, muy serio, son almas de por medio. Así que, Padre, bendice a mis hermanos, bendice esta congregación, bendice a mis hermanos de Colombia, que les mandamos un fuerte abrazo y saludo y amor, y que sigan adelante, Señor, oramos por ellos, allá en Ibagué, Colombia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.